Y para saber qué está pasando en estos momentos, como siempre, la convocamos a nuestra compañera Lucía Puebla. ¿Cómo va, Lu? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Usted sí vino temprano, ¿eh? Sí. La primera en venir, Lucía, hoy, ¿eh? A 4:30, 5:20 ya estaba acá. Abrí las puertas de la radio. Sí, abrí las puertas, ¿eh? Vamos a ver qué está pasando en estos momentos a nivel local. Bueno, se sigue pidiendo una ley que frene la quema de pastizales. Sí, esta noticia también la decíamos la semana pasada. Bueno, se llevaron a cabo estas manifestaciones, estas marchas, para renovar el pedido de la ley de humedales. Ayer en la costanera santafesina, en el puente Rosario Victoria y en otros lugares de nuestra provincia se realizaron estas marchas. Cabe destacar que en el puente Rosario Victoria ya es la cuarta vez consecutiva que la gente lo cruza para pedir por la ley de humedales. Y bueno, es como pudimos ver el jueves, fue el día más afectado por los incendios. Pudimos ver las columnas de humo, el cielo totalmente nublado, que no era de nubes, sino de humo. De humo, tanto en Santa Fe, en la costa, en Rosario. Ayer se cruzaron caminando desde Rosario hasta Victoria, cruzaron, es un puente largo el Rosario Victoria, no es el puente colgante nuestro, es un puente muy largo, pensá que cruza gran parte del río Paraná. En auto demorás varios minutos en pasarlo. Te diría que yo hace mucho que lo hice, pero tenés un 25 minutos, media horita, cruzando en auto. Bueno, los roseños lo cruzaron caminando ayer hasta Victoria. Hubo marchas en Santa Fe también, estuvimos nosotros ayer en una. Hubo una el viernes, hay otra hoy, después vamos a anunciar la de hoy, ¿eh? Eso a nivel local, lo más importante, y seguramente el tema va a seguir. La ley de humedales se trató, esta es la tercera vez que se trata la ley de humedales. Ya hubo dos veces que senadores la aprobó y diputados no. Vamos a ver qué pasa ahora. Hay un proyecto del diputado Esteves, entre tantos, que es un diputado por Santa Fe. A nivel nacional, tiramos una noticia del coronavirus, pero por la buena, de buena onda, por la positiva. ¿Cuál sería? La primera vez que podemos dar una noticia positiva, podríamos decir. El país superó los 100.000 recuperados de COVID-19. Esta cifra significa que casi la mitad de los pacientes que se contagiaron ya están recuperados y no ocupan camas de terapia intensiva. También se informó por boletín oficial que se comenzarán a otorgar subsidios a familias de fallecidos por coronavirus. Se destinará el pago de 15.000 pesos y entra en vigencia hoy. Bien, a esto hay que agregarle, si la información es veraz, al menos salió en algunos diarios entre anoche y hoy, que Rusia tendría la vacuna certificada para el 12 de agosto y que la produciría a gran escala en septiembre. Si esto es verdad, es muy buena noticia, porque sabemos que la pandemia va a estar, al menos, hasta que consigamos una vacuna. Y entrando en el terreno de Rodrigo, en el terreno internacional, bueno, hoy una de las noticias durante toda la semana fue la explosión en Beirut. Bueno, a raíz de esto, ayer sábado en el centro de la capital libanesa hubo protestas justamente por este tema de la explosión. Los manifestantes tiraban piedras y fuegos artificiales a las fuerzas de seguridad y provocaron incendios tomando varios ministerios y la Cancillería. Bueno, se congregaron para pedir la caída del gobierno 5 días después de la explosión que causó una destrucción masiva. Pudimos ver durante la semana varios videos que estaban ahí en el momento, filmaron la magnitud y el impacto de esta explosión. Y bueno, por su parte, la protesta dejó como saldo más de 150 muertos y la respuesta del primer ministro fue convocar elecciones anticipadas, pero que serán dentro de 2 meses para que los partidos puedan organizarse. Bien. Lo más importante que tenés que saber a esta hora de la mañana, al menos, a pesar de que es domingo, que estés informado.